Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Una semana más y tras Bacanal Musical, el programa de nuestro amigo Enrique, llega una semana más aquí a Radio Crash, Asbury Park. Ya lo sabéis, desde hace 20 años el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán, y que como siempre cuenta con el señor Ignacio Ciudad al micrófono y en los controles, con 20 dedos en cada mano y de vez en cuando la bata blanca, aunque hoy yo creo que es más bien un forro polar. Bueno, es un forro polar, pero blanco, ¿eh? Ya sabes que aquí esto se trata de no perder nunca la imagen de pureza que conlleva ese color. Menos cuando al fútbol se refiere, que ya sabes que el blanco es el color. Decía Gonzalo Martínez que esta persona que os ha saludado desde el otro lado de la pecera, el que está detrás del guión, de la locución de los bongos y también de Enrique para que abandone los estudios de Radio Crash y podamos entrar nosotros, que Enrique es compañero y sin embargo amigo, que es una cosa que se decía mucho antes y que ahora ya no se dice tanto. No, a ver, no se dice, no es que haya menos amigos en la radio, bueno, también, pero el caso es que Enrique lo adoptaríamos, tú lo llevarías a casa toda la semana, ¿verdad? Ay, Enrique. No has contestado un sí rotundo. Bueno, ya sabéis, los miércoles la programación de Radio Crash por la tarde-noche comienza con Enrique con su bacanal musical. A continuación llegamos nosotros y después a eso de las 11:30 llegará Arturo con su movida en la cantina. Ya sabéis, ese programa en el que normalmente suena música tan variada como Eric Clapton o el mismísimo Eric Clapton. Y hoy, como tenemos muchas cosas que escuchar en el programa, vamos a comenzar ya directamente con nuestra sección de noticias noticiosas. Lo vamos a Gonzalo, vamos a ver. Esto de las noticias tenemos que dar una vuelta. Desde que hemos cambiado el formato del programa, una vez en 20 años, no hace daño. Claro, tú hacías eso y sonaban siempre los compases del Cadillac Ranch, pero ahora no siempre entra la canción así a bloque. Entonces, yo creo que deberías cantar lo de las noticias noticiosas. Vale. Y ahora, con todos ustedes, las noticias noticiosas. ¿Qué manera de cantar es esa, Gonzalo? Ah. A ver, esto, en serio, una melodía como... ¿Te acuerdas Antena 3? Mucho más radio en Antena 3, en la radio bien hecha. Era muy joven yo, no... Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in a smile she knows all I gotta do is think about her. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will our love grow? I don't know. You stick around and it may show. I don't know. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will our love grow? Stick around, I may show. I don't know. Something in the way she moves, all I gotta do is think about her. something in the way she moves me. I don't want to leave her now, you know I believe her now. Thank you. Thank you very much. Thank you. You're a good audience. Thank you. Bueno, Nacho, yo creo que ya es de todos sabido que la semana pasada fallecía la única hija reconocida de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, y bueno, ha sido noticia en todos los medios. Pero por lo que suena en el programa de hoy, Elvis Presley, es porque hace exactamente esta semana 50 años que salía a las ondas, un concierto retransmitido vía satélite de Elvis Presley. Con atento, Nacho, alcanzó, se estima, una audiencia de 1.500 millones de espectadores. Y esto en parte gracias a que se pudo ver desde Asia y desde Oceanía, ¿no? Normalmente siempre estas cosas estaban limitadas a Europa y América del Norte. Y ese día, pues, vieron a Elvis más gente, atento, que la cantidad de gente que vio llegar Armstrong y compañía a la Luna. Hombre, es decir que también cuando llegó Armstrong a la Luna había menos televisores. Sí, pero bueno, solo pasaron 4 años, ¿eh? No creamos. ¿4? Esto era el 14 de enero del 73 y a la Luna se llega en el 69, en junio, me parece. Yo estaba pensando, me había ido más. No sé ni en qué año vivimos. Ya, pero bueno, a ver, también. Eso fue lo que hizo un acontecimiento planetario, pero bueno, las cifras medidores de audiencia, pues bueno, estas son estimaciones como de una de cada 2 personas que había en el mundo estaba viendo a Elvis Presley, más o menos. O una de cada 3, en aquella época puede haber 4.500 millones de habitantes en el mundo. Date cuenta que en aquella época, pues, la gente se reunía en familia alrededor de la televisión, ¿eh? O sea, no es como ahora que cada uno tiene una televisión. Su puñetera tablet. Sí, sí. Una televisión. Una tablet ideal, a ver. A lo mejor. ¿Cuántas series has visto? Yo 8. Y te voy a escribir sobre los 112 mejores capítulos de series del año 2022. Así, cogías plas. No, la gente no me está viendo, afortunadamente. Pero bueno, es lo que quiero expresar yo sobre la manía de la serie. Sí, alguna buena hay, pero bueno, es igual que antes con las películas. Había películas buenas y luego había películas que no había quien se tragara. De relleno. Serie B, serie Z, bueno. Para dobles sesiones, bueno. Sí, conocimiento personal de la estrella. No todos Telefilms. Los Antena 3 de los sábados por la tarde congregan casi a tanta gente como Elvis Presley. Bueno, no, pero bueno, sí que tienen sus seguidores. Todos los sábados, una por lo menos. Pero bueno, sí que es verdad que en aquella época un concierto vía satélite era algo inédito, una cosa que, bueno, inédito, a ver, me explico, era algo que se veía muy de Pascuas en Ramos y Elvis Presley pues estaba en pleno, bueno, todavía en pleno apogeo de su carrera, ya quizás empezando el declive en la época de Las Vegas, pero era Elvis Presley. Sí, sí. Aquí contaba con 38 años y ya sabemos esta historia porque la hemos contado aquí cienes y cienes de veces, que el productor de todo este jaleo pues le pidió a Elvis que estuviese limpio una temporadina para que llegase en plena forma a los conciertos. Por cierto, fueron 2 conciertos, creo que se retransmitió uno, pero y ambos fueron el precio de la entrada lo ponía la gente, o sea, era un poco la voluntad y fueron, bueno, fueron la recaudación para causas benéficas, creo que en concreto para la lucha contra el cáncer. Así que bueno, son todo lecturas positivas de este concierto, porque aparte se publicó posteriormente en un doble álbum en sonido cuadrafónico, aquello que era como el surround de la época, este ya pues mítico concierto de Elvis Presley, en el cual podíamos escuchar pues ya Elvis adentrándose ya en la década de los 70 y haciendo versiones de grupos contemporáneos, como por ejemplo los Beatles, que escuchábamos ahora una versión de Something, que era algo que aquí desconocíamos. Bueno, vamos a escuchar un tema más de Elvis Presley en este concierto de Aloha from Hawaii. Este concierto que recordamos se retransmitió vía satélite para todo el planeta el 14 de enero de 1973. ¿Y qué te parece, Nacho? Pues si escuchamos quizás el... Yo creo que es de la última etapa de Elvis, quizás su mayor éxito, ¿no? Que es este Suspicious Minds. Pues venga, sí, pues mira, te voy a decir, yo justo lo tengo preparado aquí, esto, vamos, ni que todavía tenemos un guión delante, ¿eh? Sí, sí, y bueno, ya sabéis que Elvis Presley también es uno de los artistas que pululan habitualmente por nuestro programa, por lo menos su espíritu. Pero no está en una clínica de Suiza desde el año 77, pues tú, ¿por qué esconderse en una clínica tantos años? Eso mejor morir, perdón. Una leyenda, Elvis Presley, Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk around because I love you too much, babe. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I'm saying? We can't go on together with suspicious minds, suspicious minds. And we can't build our dream on suspicious minds. So let my old friend I know stop by to say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Here we go, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. We can go on together with suspicious minds. Oh, let our love survive. Oh no, oh, draw the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. Oh, never, never lie to you. No, not much. Yeah. We're caught in a trap. I can't walk on because I love you too much, babe. Oh, why can't you see what you're doing to me when you don't believe? Don't you know? Caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. Why don't you know? Caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. baby. Well, don't you know? Bueno, ya sabéis que la semana pasada nos inventamos una sección llamada Agenda y ahí os recomendamos una película que patrocinaba la emisora en el Musoc y también os dijimos que este sábado iba a haber un concierto de la banda Cactus Jack en la sala Tizón. Pues os podemos informar ya de que se han vendido todas las entradas, o sea que va a ser un fiestón impresionante. Y también os decíamos que íbamos a intentar daros una sorpresa relacionada con esta noticia en el programa de hoy. Y creo que podemos decir que tenemos al otro lado del micrófono al que es el cantante de Cactus Jack. Buenas noches, Ronnie. Buenas noches, Gonzalo. Qué alegría oír tu voz, qué alegría de saber que hay algo que funciona en esta emisora. Sí. Funciona. Buenas noches. Oye, a ver, la primera pregunta que se nos ocurre así es ¿a qué se debe a estas alturas esta serie de conciertos que estáis dando? El mes pasado en Oviedo, este mes en Gijón, este revival de Cactus Jack. ¿No teníamos suficiente con Hombres G? Pues mira, como todo lo bueno y lo malo en la vida, una casualidad. Que un bar de aquí de Oviedo mítico, el Movie, pues todos los años hace años que cerró, pero todos los años hacen fiesta de celebración de aniversario. Y me comentaron de casualidad, oye, que querríais tocar y tal y cual. Y Y digo, jolín, pues precisamente está Javier Rodríguez, que ha vuelto de todos estos años en Barcelona. Nos paramos en su momento en el 97, 98, por eso, porque se iba para Barcelona. Está de vuelta en Gijón desde hace año, año y pico. Entonces, digo, están deseando tocar, podemos arreglarlo. Y tocamos con intención de ese concierto. Pues el de Gijón salió pues un poco de rebote, porque la batería que está tocando ahora con nosotros tenía con su otro grupo esa fecha cogida en el Tizón, no podían, y entonces como salió también lo de Oviedo, también quedó gente fuera, fue un éxito de público y de crítica, como se suele decir, eso, pues dijimos, venga, pues nada, la cogemos nosotros. También, la verdad que pensando que no iba a ir ni Dios, porque la cuesta de enero, después de todos los excesos navideños y demás, ¿quién va a querer ir? Y el frío que hace, ¿quién va a querer ir a finales de enero a un concierto de Cactus Jack? Pero mira, ya iban varios días las entradas agotadas. Bueno, casualmente, bueno, después de anunciarlo aquí en Radio Crash, yo no sé si será casualidad. Sí, o... creo que fue el día siguiente, yo creo que fue aluvión de venta ese día. Oye, una pregunta que se me ocurre ahora, yo recuerdo pues a mediados de los 90, cuando yo era todavía un carajillo, que nos íbamos por ahí de vez en cuando a ver conciertos en, por ejemplo, en la sala, en el Parque del Piles, no me salía el nombre y tal. Y sí, muchas veces coincidíamos allí y escuchábamos pues vuestros directos, y de repente se empezó a hablar de aquello del Season Sound para arriba. Aparecen... Yo recuerdo un concierto que se publicó durante meses en La Coruña, no me acuerdo dónde, pero bueno, era... Sí, La Coruña, sí. Sí, parte del cartel era muy simpático, de uno conseguía la entrada pues con el dinero que había dado un camello, era una cosa... Humor que ahora no se puede hacer, desgraciadamente. ya no. Pero bueno, sí que, a ver, era algo que era noticia cada vez que había una actuación vuestra, y pues sí que nos ha traído a aquellos tiempos. Gonzalo ya, aunque diga que no, que era muy pipiolo de aquella, tenía 40 años, la audiencia podrá saber puro los años que tiene ahora, pero bueno, sí que es volver a nuestros tiempos mozos, y la verdad que son, bueno, es un cosquilleo que tenemos con ello. Y yo siempre me planteé si eso del Season Sound pues era algo que, no sé, lo veíais como una imposición, si os limitaba, o al contrario os ayudó y os dio bombo y os permitió pues moveros por la geografía de esta piel de toro. Pues sobre eso han corrido ríos de tinta, pero yo creo que a nosotros ni nos ayudó ni nos perjudicó. O sea, fue una etiqueta que se creó porque de repente en el mismo lugar había un montón de grupos que en realidad la mayor parte, lo único que tenían en común era la decisión de cantar en inglés y poco más. Y en nuestro caso, menos aún, nosotros en un principio nos formamos en Oviedo con Javi de guitarrista, o sea, tres de Oviedo y un chico de Gijón. Siguiendo la estela del grupo anterior en el que estábamos los otros tres, los aborígenes, pero luego, bueno, empezamos a ser dos y dos, luego tres y uno, y luego ya cuatro y uno, y al final solo quedaba yo de Oviedo. Entonces, estábamos antes un poco de que se iniciase todo esto del sonido Gijón, estábamos como en un paso intermedio entre los grupos antiguos de los 80, empezamos a principios de los 90, y bueno, luego nos metieron en ese saco. La verdad que no nos sirvió tampoco para nosotros ya estamos tocando fuera, o sea, la primera vez que salimos a gira por ahí no existía. Mira, a Australia y Monde, por ejemplo, la primera vez que salieron a tocar fuera de Asturias fue con nosotros a Galicia. O sea, que venía... Pero nosotros teníamos un manager que ya nos montaba giras, Balsera, que el tío estaba muy metido en el ambiente del punk y del hardcore, y entonces tenía como una red de contactos. Fue el tío que trajo a Green Day por primera vez a Asturias cuando eran niños de 16 años, que no habían ni conseguido contrato discográfico casi. Y entonces, no sé, lo de Season Sound, bueno, poco darle más vueltas. O sea que más o menos vosotros os sentíais cómodos bajo esa definición, o os daba igual, o como... Hombre, no puedo hablar por el resto del grupo, pero a mí en mi caso me da igual. Y hablando del resto del grupo, ¿qué formación vamos a ver el sábado en la sala Tizón? Pues pues mira, salvo el batería, que es un chaval, bueno, más joven que nosotros, de treintañero, que toca en otros grupos, ahora mismo en Matose, de aquí de Asturias. El resto, pues los cactus ya de siempre, Javier Rodríguez a la guitarra y Juan Barreiro a la otra guitarra, David Cantalejo, que es el primer bajista original, bueno, primero no, pero el primero que grabó discos, que grabó los dos primeros discos, al bajo, pues... y yo cantando, bueno. Bueno, claro. Los únicos que estuvimos, bueno, el único que estuvo, sí, los únicos que estuvimos siempre, Javier y Javi y yo. O sea que sois los padres fundadores de... sí, Manolo García y Kimi Porte de Cactus Jazz, vamos. Oye, y viendo el éxito que habéis tenido en Oviedo el pasado mes, este concierto que ya decíamos que están las entradas vendidas desde la semana pasada a foro completo, ¿os planteáis? ¿Hay posibilidades de que esto se alargue más en el tiempo? Pues no lo sé, la verdad. Por hablar se habla de todo, y eso es más ahora con el WhatsApp y los grupos de WhatsApp y tal. Se habla hasta de reeditar. El hándicap que tenemos es que los discos se grabaron en una época que no había los medios que hay ahora. Éramos muy principiantes, muy tal. Couto no tocaba tampoco excesivamente bien. Entonces se habló de remezclar los discos y reeditarlos. Y no sé, si se hace eso, claro, habrá que hacer una gira para apoyarlo, pero bueno, todo está en el aire, porque primero falta conseguir las cintas originales y bueno, yo qué sé. Y no sé, Javi, estos tienen canciones nuevas, pero no sé si está todo el mundo por la labor de seguir. Bueno, a lo mejor ahora os lo podéis tomar con otra filosofía, ¿no? De hacerlo de una manera más tranquila, sabiendo que tenéis ahí todavía un grupo importante de seguidores. Ya. Hombre, y sabiendo que... Hombre, de manera más tranquila, seguro, sabiendo la edad que tenemos. Porque los años jóvenes fueron muy locos, la verdad. Y no aguantaríamos ese nivel de viajes en furgo y de conciertos seguidos, de fiesta posterior y las cosas. Bueno, Ronnie, esto... Yo sé que tú, vamos a ver, posees un gran conocimiento musical, ¿eh? Y nos gustaría hacerte un pequeño cuestionario. Cuatro preguntas, ¿eh? A ver si eres capaz de responder. Yo conozco porque te conozco personalmente, conozco tus gustos musicales. Y sé que bueno, de estos grupos controlas y yo creo que vas a poder responder bien por lo menos a una pregunta. Ahora es cuando quedo en ridículo totalmente de la audiencia de Radio Crash, que espero que no sea mucha. Bueno, te puedo decir que estás escuchando toda España, que se decía antes. Sí, eso. Y en el Yucatán. Que de nuevo podcast, ¿eh? No, ahora el podcast, no, el mundo está escuchándonos ahora mismo. Sí, sí. Pero bueno, también te digo que si fallas la pregunta, luego si eso la regrabamos y ponemos... Sí, sí, se trapichea todo. Genial. Está bien. Bueno, son cuatro preguntas y van de más fácil a más difícil, ¿vale? De acuerdo. Atento. La primera pregunta es la siguiente y tiene que ver con nuestro líder espiritual. ¿Qué tema abre el álbum Darkness on the Edge of Town de Bruce Springsteen? Tres posibilidades tienes. Tienes tres. ¿Tengo tres posibilidades? Sí. Ya contestó aquí. Ya dijo. Sí. ¿Cuál dijiste? Badlands. Sí, pues mira, ya acertaste, ya no perdemos más el tiempo. Oye, no, si había tres posibilidades, para la próxima, venga. A ver, yo creo que esta es un pelín más difícil. ¿Cuál era el nombre de pila del componente de la Creedence Clearwater Revival, hermano de John Fogerty? ¿Peter, Paul o Tom? Tom Fogerty. Joder, eso es más fácil. Bien. Oye, no, eso no lo sabe todo el mundo, no creas. Yo no lo sabía, me enteré ahora preparando la web, sí, buscando la Wikipedia. Pero yo de chaval fui muy, bueno, ahora los tengo un poco abandonados porque todo uno tiene que dejarlo descansar, pero fui muy muy muy fan de la crisis, y sigo siendo, vamos. Vale, a ver la siguiente. ¿Qué integrante de Crosby, Stills, Nash & Young no se cepilló a Joni Mitchell? Igual Stills, quizás. Sí, que me pilla, sí. Mira que me leí el libro los vaqueros coquenómanos, el Hotel California. Pero es que, el tema está difícil. A ver, hombre, no sé, Gonzalo, dale alguna pista. Tiene vamos a ver, esto es por lo menos reconocido por él. Y es de la misma nacionalidad que Johnny Mitchell. Reconocido por él y de la misma nacionalidad. Joder, Neil Young. Claro. Vale, vale, es que no me diste. Bueno, hombre, esta necesitaste un pelín de ayuda, pero bien. Estaba pensando en Crosby, Stills and Nash. No me acordaba de que Neil Young también estaba por ahí en juego. No, hombre, sí, Neil Young, sí. Vale. Y ahora, a ver, si sabes esta ya te encumbras. Atento. En el álbum de Enrique Llana, Grandes y Pequeños, del año 1983, ¿qué tema cierra el disco y la carrera musical del dúo por excelencia de la música española? Tres posibilidades. ¿El retorno del Jedi, Manolita Gómez o Canta Supervillancicos? Margarita Gómez, puede ser. Impresionante. Sí, ya esto, vamos, de verdad. Mira, se me han puesto los pelos, mira como. Esto merecía que sonara Enrique Llana aquí en. Tú piensas que ahora tengo una niña y que Super Disco Chino, por ejemplo, es de sus canciones de cabecera. Que canciones que ahora quizás no puedes llevar a todo de trapo en el coche porque te miran raro. Yo también tengo una niña, también le puse el Super Disco Chino y me veo con una cara de esto, ¿de dónde lo has sacado, papi? Y eso de amigo Félix, una niña que tiene un amigo que es mayor. Ya, mucho más mayor, no, eso tampoco se puede contar. Anda por la de Cacaculo Pedopis, ya ni te cuento. Bueno, Ronnie. Pues muchas gracias por estar en los micrófonos de Asbury Park esta semana. ¿Y qué te parece si para despedirnos de ti nos presentas un tema de Cactus Jack? Vale, pues mira, la canción con la que terminamos se llama Highway 24 y es, si no la primera o segunda canción, la segunda canción que hicimos juntos. Y como sé que además que bueno, el programa se llama Asbury Park, Javi Rodríguez, el guitarrista, que ya estábamos, de los que estamos ahora él y yo solos, era muy fan de Bruce. Y en realidad esta canción, o sea, quería sonar a una canción de Bruce Springsteen. Lo que pasa es que luego, pasada por el tamiz de unos niños de aquella de 17 años, que no sabían apenas tocar y que lo que hacían era meter distorsión a los instrumentos, pues acabó sonando como a una especie de mezcla que parece, no sé, Ramones mezclados con Bruce, con lo cual salen los dictators o algo así. A ver qué os parece. Pues muchas gracias por todo, Ronnie. Venga, un saludo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, y ya sabéis que si decidís volver a la carretera, llevaos a Gonzalo, ¿vale? Para quitártelo encima, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, yo limpio las cazadoras muy bien de vómitos. Bueno, pues, oye, contaremos con él. Si sabes conducir también. Ah, no, que vas en moto. Bueno, no tiene carnet, pero sabe conducir. Algún día contaremos la historia. Es que el road manager tiene que ser chofer también, que no está el horno para andar pagando de todo. No, pero bueno, os lleva a hombros, ¿eh? Que y ya, si se hace un cursillo de técnico de sonido, ya, vamos, fichado fijo. No, para eso ya tengo a Nacho. No, yo tiro el currículum live si hace falta. Venga, muchísimas gracias. Y, a vosotros. Y la próxima, adiós. Pues nada, te esperamos aquí en los estudios. Vale, venga, un saludo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Found you guilty. 10 years. What? Come on, get in that cell, nigger. God, no. Gonzalo, esto me ha traído los tiempos aquellos del Fortorino. Sí, yo llevaba el pelo al afro. Sí, sí, y Nacho, nuestro antiguo componente, estaba recibiendo la llamada del señor. Sí, sí, sí, iba por ahí con... Siempre llevaba, ¿te acuerdas? Aquella túnica blanca, el pelo largo. Y el agua bendita, pues, echando a la gente que iba pegando por la calle. Tomar. Mira, mira, dos hombres besándose. ¿Qué es esto? Fuera, que os vais a condenar. Ahí se lo pillan ahora. Cómo han cambiado los tiempos. Mira, por ejemplo, el protagonista del final del programa de hoy, el señor Stevie Wonder, pues en los años 80 y 90, pues era protagonista de un montón de chistes, ¿eh? De todo tipo y de toda condición. Sí, sí. Chistes que no vamos a reproducir ahora, sí, no, porque no estaría muy mal, estaría muy mal. Porque hemos madurado, Nacho, ya tenemos, como decía antes Ronnie Río, ya peinamos canas, tenemos una edad. Sí, sí, nos hemos hecho un poco más cobardes con el sí, tiempo. Sí, sí, sí. Ya al salir de la emisora abrimos la puerta y asomamos la cabeza así con miedo. De todas maneras, Gonzalo, te diré que los chistes de Stevie Wonder no eran ni la mitad de crueles que los de la familia Flores. Ahí lo dejo. Vamos a... eran otras épocas. Pero bueno, Stevie Wonder, a ver, protagonizó aquella campaña de televisión. Sí, sí, sí, vamos. Mítica, mítica. O sea, yo creo que nuestra generación, una parte de... por 4 o 5 éxitos de los 80, lo conocemos por aquella campaña de sí, sí, de Si bebes no conduzcas, sí, sí. Con el acabarte con aquel subtítulo hecho con letras pixeladas de Don't Drive Drunk, que por si acaso alguien no sabía inglés, que sí. Seguramente en aquella época en España nadie sabía inglés ni sabía quién era aquel señor que iba agitando la cabeza en el asiento trasero del coche mientras cantaba pues el Don't Drive Drunk, pues. Que, por cierto, no sé si lo sabéis, en el año 73, el año del que es este álbum que traemos para finalizar el programa de hoy, este Inner Visions, 50 años se cumplen de su publicación, en agosto del 73, en este mismo año Stevie Wonder sufría un accidente de tráfico que lo dejaba al borde de la muerte. Incluso, bueno, se pensaba que si se recuperaba, pues iba a tener graves secuelas. Y la verdad es que en parte las tuvo, porque aparte de ser ya ciego... Pero el sentido del olfato, sí, sí, y del gusto. Sí, sí. Se me ha venido otro chiste, el de la ameba, pero no lo voy a contar, no lo voy a contar. No, sí, lo contaste hace años con él. Posiblemente cuando era el 40 aniversario del disco. Sí, es posible. Es posible, sí, pero bueno, que... Oye, hay cosas que son fascinantes de la carrera de Stevie Wonder. Por ejemplo, este álbum lo publicó con 23 años, que parece es un álbum como muy maduro, 23 años. Pero es que el hombre con 23 años ya había publicado 15 álbumes. Empezó jovencísimo. Con 8 años comenzó Stevie Wonder. Y además en este álbum había conseguido, gracias a renegociar su contrato con Perry Gordy de Motown, había conseguido digamos la independencia creativa en su trabajo. Y este, para crear este Inner Visions, tomó como ejemplo el What's Going On de Marvin Gaye. Y la verdad le quedó un álbum redondo. Yo creo que es mi preferido. Vamos a escuchar más música de este Inner Visions. Por ejemplo, este Jesus Children of America. No habíamos dicho, Gonzalo, perdona que te lo diga. Sí. Stevie Wonder, como es un ejemplo de precocidad, aparte de sacar discos tan joven, fue en aquel momento fue el artista más joven en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Que era algo que esto era para viejos dinosaurios, sí. igual que ahora. Claro que entró con 40 y pocos. 38. Con 38. Sí, sí. Vamos, ya era una leyenda, pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que significaba este hombre en los años 70, en el contexto que estamos hablando de este disco, y del que, pues como bien decía Gonzalo, la canción que íbamos a escuchar es el Jesus Children of America. Yes. Hello, Jesus, Jesus, children, Jesus loves you, Jesus, children. Hello, children, Jesus loves you, of America. Are you here? what he's saying? Are you feeling what you're praying? Are you healing pain, feeling what you say inside? You'd better tell your story. Speaks of inner preservation. Transcendental meditation gives you peace of mind. You better tell your story fast. Este Jesus Children of America desde Big Wonder aquí en Asbury Park. Voy a ir repasando pues otro acontecimiento hace 50 años. Bueno, este, en realidad en el 50 tiene 73 como Springsteen. Sí, sí, pues lleva de carrera 65 años. Sí, sí, ahí es nada, toda una vida. Por cierto, que bueno, Stevie Wonder en los últimos años la verdad está un poquitín desaparecido. Pero bueno, es que ya, ¿qué le podemos pedir a este señor? Es que lo ha hecho todo, pues es que lo ha hecho todo. Una colaboración con Shakira. Sí, bailando, sí. No, Gonzalo, no pienses eso todo, no digas lo que piensas. No voy a decir nada, ni de relojes, ni de coches, ni nada. Pobres niños, madre mía, qué triste. Y pobre chica, la novia de Shakira, que... Ya, también. A ver, que eso es ponerla ahí... ¿Quién es la novia de Shakira? De Shakira. No, digo, espera, que se está poniendo más interesante la historia. Cuenta. No, bueno, a ver, a ver, ahora la vida está muy cambiada, sí, sí, Gonzalo. Sí, bueno. Ahí va todos. Sí, sí. Entonces, no, se me dio evidentemente la nueva novia de Piqué por... bueno. Porque antes se decía, en este caso se decía que era un nuevo buscón y que iba destrozando matrimonios. La querida, se decía la querida. Sí, sí, pero a ver, estamos en 2023, sí, sí, sí. Y la chica no tiene por qué ser mencionada una canción, sencillamente porque allá... Sí, sí, vamos, que se han lucido los dos, pero los dos, vamos, muy triste todo. Bueno, vamos a ir despidiéndonos ya del señor Stevie Wonder. Y vamos a hacerlo, pues, quizás con el tema más conocido de este álbum y el quizás el uno de los más importantes a nivel personal en la carrera del señor Stevie Wonder. Aquí ya se empezaba a plantear cosas como la reencarnación y, bueno, digamos que estaba pasando un proceso que muchos artistas que a lo mejor hasta ese momento su vida había sido como, imagínate, desde los 8 años, en medio de toda esa vorágine de que era Motown, de conciertos, de un montón de cosas alrededor tuyo, y aquí se estaba empezando a plantear cosas vitales el señor Stevie Wonder, y este tema pues le cambió prácticamente la vida. Este Higher Ground. Bueno, pues ha llegado, así, sin que nos lo esperásemos, el final del programa una vez más nos pilla aquí pues disfrutando de la buena música que os traemos todos los miércoles a eso de las 10:15 hasta las 11:15, que comienza Movida en la Cantina con Arturo, que ya está por aquí calentando ahí en la banda, Y bueno, también por el frío que hace, no por otra cosa, que estamos aquí pasando un frío, pero vamos, que no os lo podéis imaginar. Es lo que tiene que ser mes de enero. Sí. Yo, la gente no se acuerda de estas cosas, pero sí hubo un tiempo que incluso nevaba. Sí, sí. Bueno, y ya sabéis, como siempre, en los controles y al micrófono con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca hoy polar que lo caracteriza, ha estado con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Y en la locución en los bongos, y entrevistando a Ronnie Río. Leyendas del, no vamos a decir sonido Gijón, porque la etiqueta pues no les viene mucho, pero sí que están dentro de aquel movimiento que hubo en los 90. Todo esto para decir que está Gonzalo Martínez allí, hombre, que... ¿Allí dónde? Aquí. En el más allá. Bueno, ya sabéis, desde Móstoles, por lo menos, desde hace unos meses, pues todos los programas los cerramos con un tema antibelicista, en protesta, ya sabéis, del conflicto entre Rusia y Ucrania, que queremos que eso se acabe ya de una vez, y bueno, y todos los conflictos en general que hay en todas las guerras que hay en el mundo. Y hoy pues nos despedimos con un tema muy, muy, muy conocido, un clásico del señor Donovan, este Universal Soldier. Pues con esto nos vamos hasta la semana que viene. Adiós. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Lobau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war.